Malditos veganos que lo cuestionan todo, que buscan un mundo mejor para los animales. Malditos veganos, tu espacio de confianza. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides un día más, una semana más, una temporada más a Malditos Veganos, temporada 7, que se dice pronto. Hoy no estoy solo, hoy tengo por aquí a mi queridísima Miriam Jiménez. ¿Qué tal? Ay, qué ¿cómo ilusión, estás? ¡Qué ilusión! Esto ha costado, volver ha costado. Ha sudado, hemos sudado. Hemos sudado mucho para poder estar aquí. De hecho, no estamos todos. Claro, hay que decir que nos falta nuestro calvito. Nuestro calvito pokemaníaco no está por aquí. Porque ha tenido una urgencia. No, está todo bien. Está trabajando. Bueno, tú no sabes. Yo ya sé por qué. Y la verdad, el motivo era justificado. Bueno, sí, que el trabajo es trabajo. Oye, sí, ¿qué le vamos bueno, a hacer? Ya hablaremos en privado. Te contaré un poco así como a los oyentes. ¿Qué han dicho? Igual se lo contamos a los patrones. Deberíamos. Claro. Patrones, patronas. Ay. Muchísimas gracias por apoyarnos. A esos Ibisurs que están ahí en el Telegram, que han aguantado todo el verano. Qué fuerte. Hemos hablado también esto, en plan, porque no se sabía, en plan, no, qué no iba a pasar. No, o sea, de realmente. Hecho, a día de hoy, momento que estamos grabando este episodio, muchísima gente todavía no lo sabe. Los patrones sí. Sí. Pero... O sea, realmente nos han mandado mails. Gente diciendo, por favor, tenéis que volver. Esto no os lo he dicho a vosotros. Vale, nos han mandado emails, pero es que a mí me han parado por la calle. Y me han parado en las ferias. Y me han parado, o sea, me ha preguntado todo Cristo que si íbamos a volver. O sea, de yo estar viendo una charla en el Vegan Fest de Tarrasa y de repente girarse un señor... Oye, Malditos Veganos, ¿va a volver? Y yo, a ver, estamos en ello. Pero es que lleva así todo el verano. Ya. Bueno, es que hoy es día de hablar de verano. Sí. Porque han pasado cosas. Bueno, antes de ponernos en materia, obviamente hay que decir que, bueno, este podcast realmente no sería posible si no fuera por... Vivegui. Bueno, aquí que se nos ha caído un poco el cuadro y todo de la emoción, yo creo. Antes de cuando nos hemos emocionado, abrazado aquí, nos hemos dado un golpe aquí. Sí, tenemos aquí unas maravillosas tacitas. Vamos a brindar por la nueva temporada. Brindamos por la nueva temporada. Y por Vivegui, que si no fuera por ellos no sería claro, posible. Claro, y que, bueno, aprovechando que estás aquí para hablar de Vivegui, claro, es que no estamos solos. O sea, este año estamos en Vivegui. El día 7, que es domingo. Es domingo, pero no os preocupéis, porque el 8 es festivo, lunes. No me cansaré de repetirlo. O sea, eso de, domingo, qué mala día. No, es buenísimo día, porque el lunes es fiesta. Ahí estaremos, Malditos Veganos, haciendo nuestro show. Por la tarde. Y estaré yo haciendo mi charla sin conciencia de clase, ¿tú lo interesa? Claro. O sea, nosotros también vamos a estar escuchando, obviamente, la charla. O sea, sí. O sea, yo ya lo he escuchado, pero obviamente vamos a estar allí. Así que nos podréis ver allí entre el público o luego más tarde... También en el show en directo. Total. Habrá que explicar también un poquito que, bueno, hemos tirado para adelante gracias a Vivegui. Hemos tenido muchas complicaciones este verano. Hemos tenido que cambiar todas las cámaras. O sea, aquí ha habido un gasto interesante de dinero. Bueno, hay un salto. O sea, la gente que... Igual hay gente que nos escucha que le da igual. Habrá gente que mirará el vídeo y dirá, oye, yo no noto diferencia, pero bueno, si ahora ponemos el plano de Miriam aquí, mira, está bueno, pero es que, y estas luces, y este todo, aquí, bueno, el plano general, que ya veis así, todo pues como muy verdecito, hemos recuperado un poco muchas de las cosas que teníamos, y mi plano, que bueno, pues un plano timidín, ¿no? Un plano no, un poco yo más... yo esto lo tengo que decir, devuélveme el plano general. Vale. Qué guapo estás, Sergio. ¿Puede ser que me haya sentado bien el verano? Yo creo que sí. Es que te he visto y estaba viendo tu plano. Vuélvete a poner tu plano. Vamos otra vez. Estás tan guapo. ¿Cuántos años tienes, Sergio? Bueno, esto es un tema que tenemos que hablar aquí. No. No, mira, si no lo quieres decir, que tiene 11 años más que yo. Son muchos. No, esta conversación la hemos tenido hoy con Sekiam en el desayuno. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque él me ha dicho, en plan, bueno, esto nos avanzamos un poco a la historia, pero él me ha dicho, claro, porque tú, teniendo 34 años, y digo yo... No tengo 34. No tengo 34, me dice, 30, ¿32? Y yo... ¿Qué? Y yo digo, No, no, no. Digo. Es claro, el veganismo, ¿eh? Es el veganismo 100%, pero claro. Tú y que te has estado cuidando, que he visto que has estado haciendo deporte este verano. Sí, bueno, y sigo intentando hacer todo el deporte que pueda. Pero claro, siempre hemos tenido como la coña de. Sí, que soy un anciano, que tengo, no sé, que tengo 60 años, tal. Y claro. Yo conozco gente de tu edad. Sí, sí. Que parece que los tiene cotizados. O sea. Sí, o sea, y yo comparado con. Pues es verdad que no tengo ninguna entrada. Que en principio. Las canas que tengo, bueno, aquí no se ven un poco, pero... 15 minutos hablando de lo guapo que está Sergio, sí. Se lo merece. Se me ven un poco las... Tú ahora me verás un poco, llevo un look diferente el año pasado. ¿Es verdad? Ya, estoy reconociendo un poco mis canas. El año pasado es verdad que... Por eso te las afeitas. Sí, o sea, como que pero solo si me están genial. Yo también tengo canas, chicos, mirad. Yo tengo por aquí, no sé si se verá. Mira. ¿Lo ves? Sí. Mira, tengo un mechón entero que es blanco. Esto nadie lo sabe. Claro, bueno, esto es primicia aquí del podcast. Pero yo tengo ahí un mechoncito blanco. Claro, y como que... Viva las canas, tío. Sí, son... No me sentía como... O sea, como que... Cicatrices de la vida. Sí, sentía un poco como que quería esconderlas. Y ahora ya he llegado a un punto en el que igual en cámara no se ve, pero yo notaba ya que era insostenible. En plan, bueno, el chico reconoce ya que esto no pasa nada. Entonces, claro, esto es un punto... Porque, bueno, esto luego va a dar pie a cosas que vamos a contar del verano, porque esto ha pasado. Pero antes de eso, por explicar un poco más para la gente. Bueno, puedo decir ya la edad que tengo, para que la gente se quede tranquila. Ah, ¿sí? Actualmente, a día de hoy que estamos grabando el capítulo, tengo 39 años. Es que 39 tacazos, Sergio. Qué fuerte. Y mira qué bien te mantienes. Dicho esto, para quienes nos seguís, para quienes estabais deseando que volviéramos un poquito de información, claro. Esta temporada va a ser un poco más corta que las demás, esto había que decirlo, sí, ¿no? Sí, sí. Haciendo cuentas, presupuestos, nuestro trabajo, etcétera, y que aquí sigue entrando dinero, pero justo para que el podcast se mantenga, bueno, la temporada durará hasta diciembre. Iremos viendo, ojalá nos entre más marcas, más patrocinadores para que todo lo que veis aquí se pueda seguir manteniendo, podamos seguir haciendo donaciones a santuarios, podamos a poder ser, por fin, pagar a alguien de redes, es que sería increíble. Sí, sí, sí. O sea, porque es que al final lo hemos dicho muchas veces, si no estás en redes sociales, que bueno, las redes sociales de Mentos Veganos ya habréis visto que han sido un totalmente desierto este verano, porque sí. no nos ha dado nada. La vida. Es lo que hay. Y bueno, lo asumimos nuestra parte de culpa, pero bueno, que esperemos que esto cambie. Y bueno, eso es, si de repente, no sé, una marca vegana sí, está increíble. Dispuesta a patrocinar esto y que continúe, pues... Yo te digo, os confieso, es una cosa que yo le contaba a Sergio por audio, en plan, ahora entiendo... ¿Por qué las boy bands se separan? Yeah. Es que son ya es mucho tiempo aquí, ¿eh? Vamos a ver qué tal esta temporada cortita. Bah, es que son 7 temporadas también, hay que decirlo. Que ojo, que ¿cuántos tiempo. Podcasts llevan? Bueno, llevamos desde 2020. Pero vuelvo con muchas ganas y con mucha ilusión. Y con, bueno, es que el capítulo de hoy, chicos... Bueno, yo creo que ya tenemos que empezar. Porque nos gusta marear un poco Yo llevo la... queriendo hacer este capítulo. Yo ahora mismo tengo que decir una cosa. ¿Vale? ¿A cámara? ¿Te doy tu plano? ¿Tu cámara? Sí. Yo, antes de terminar la temporada pasada, sí. Yo aquí hicimos un capítulo con todo el equipo, con Sergio, en el que hablamos de parejas. Hablamos de parejas. Es cierto, es cierto. Y hubo un momento en el que yo dije, vale, hablamos de que Sergio estaba soltero, tal, no sé qué. Y yo hice, bueno, pues una apuesta, una venta, una llamada. Un llamado de emergencia. Un llamado de emergencia, baby. Para todo el mundo, ¿no? Para todas las veganas del mundo, para que si no se escuchaban, no se escribieran. Y yo ahora aquí tengo que decir dentro vídeo, porque tenéis que ver ese trocito. Pues nada, tenemos aquí a Sergio Miguel Guayar, que es dietista, vegano, comprometido, buena persona. Y vamos, es guapísimo, amigo Sergio. Amigo de sus amigos. Lo digo en serio. O sea, yo llevo mucho tiempo que le digo a Sergio... tío, no sé por qué no tienes novia, porque eres buena gente, eres un tío comprometido, tienes sensibilidad, eres mazo de cariñoso, o sea, es que... Da masajes en los pies. Es todo lo que buscamos, es todo lo que busca una chica feminista vegana, o sea, entonces, bueno, oye, yo aquí hago un llamamiento porque Sergio se merece te digo yo porque no tiene, te digo yo porque no tiene pareja. Bueno, pareja no, o sea, porque no Porque no conoce, se ha puesto a buscar. No conoce, porque vive en el culo del mundo. También. Eso, o sea, es uno de los grandes motivos. Es uno, te quiero decir. Principalmente, es uno de los grandes motivos. Oye, pues no, porque a lo mejor hay otra persona que nos está escuchando que vive en el culo del mundo también y que le gustaría encontrar a alguien y no lo sabe. Pues yo creo que es un buen momento. Bien. ¿Qué ha pasado, Sergio, después de esto? Ah, claro, ¿quieres contarnos? Después de... Bueno, podemos avanzar un poco, podemos... Mira, me salta, aquí no lo veis, pero me ha saltado en el móvil la notificación de la pulserita de estrés. Tienes estrés ahora mismo en muchos niveles, no es broma. La llamada de emergencia. La llamada de emergencia. Literalmente, no, a ver, no, nosotros, bueno, Miriam en este caso hizo este mensaje totalmente a traición. Sí, contra, él no lo sabía. Contra mi persona. Contra, y, dice. Bueno, y en ese momento yo pensaba que era contra mi persona. Y claro, de repente hubo una persona de todo el mundo, que se dice pronto, de todos los escuchantes del podcast, que dijo, bueno, que se atrevió a mandar primero, escribió un comentario en iVoox. Ah, primero fue un comentario en iVoox. Sí, y seguidamente mandó un email que, claro, mandó un email a Malditos Veganos, sabéis que yo soy el encargado de, más o menos siempre de revisar los emails. Entonces vemos un email en el que, o sea, veo un email en el que yo siempre lo comparto con las chicas. Y pone, Sergio, te cuento un poco. Se presenta, dice quién es, su nombre, a lo que se dedica, que lleva un montón de tiempo interesada en Sergio. En algún momento te había escrito, creo, algo así. Sí, esto lo hablé bueno, con ella, bueno, estuvo un poco, porque hubo conversación, ¿no? Pero entonces me comentó tal, pero claro, a mí, yo lo que decía es que a mí me escribía mucha gente en la cuenta del podcast. Y tú estabas un poco cerrado. Pero me escribe mucha gente en plan, hola, que no sé qué, imagínate, me encanta lo que hacéis. Y yo, pues muchas veces, pues respondo, que no es como una respuesta automática tampoco ni nada de eso, pero digo, ah, muchísimas gracias por escucharnos, no sé qué tal, pero es como un poco... Ya está, no ya da está. Pie o sea, más. Claro, en plan, y además, luego como que busqué, por curiosidad, esa conversación y no la encontré, entonces dije... Bueno, no había sido importante. Pero de repente, en el email nos destaca todo, que ya había escrito a Sergio, que estaba interesada en él, que escuchaba Malditos Veganos y que le encantaba. Y que obviamente se proponía para conocer a Sergio porque se fiaba de mi criterio, porque yo dije que tenía el etiquetaje, la proof de Miriam. Exactamente, la proof de Miriam y que iba a venir a España, tal. Entonces... Porque claro, no es de España, es que esto es lo fuerte. Claro, ella es... De Formosa, Argentina. O sea que, para el que no sepa geografía de Argentina, está como muy pegado a Paraguay. En este momento en el que recibimos el email de una persona vegana de la otra parte del mundo interesada en Sergio, Sergio estaba en plan, no, qué va. Cerrado completamente. Y yo, en modo... La vida es solo una, tienes que dar una oportunidad al amor, tienes que intentarlo, no siempre aparece una oportunidad así. Yo me puse modo FBI, la busqué en LinkedIn, Bueno, claro, de repente con el nombre no sé qué, yo, súper escéptico, pues escribo tal, como que mandé el mensaje al WhatsApp como por decir, bueno, mando esto, ¿no? En plan, bueno, mirad que no sé. Qué curiosidad, ¿no? Sí, en plan, qué curioso, mira, qué cosa, que escriba alguien de aquí. Pero un poco también como muy escéptico, ¿sabes? Porque en realidad... ¿Y qué pasó cuando yo mandé su captura de su foto de LinkedIn? Claro, de repente veo a Miriam que dice, manda una foto porque la encuentra en LinkedIn. Sergio, tienes que escribirle porque es guapísima, no sé qué, tal. ¡Es guapísima! Y entonces yo estaba así un poco como de... Yo soy sincero, yo estaba un poco en plan de... Tuve que enviarle varios audios. No, pero fue un día. Pero un momento, déjame. Me puse intensa. O sea, no me toques los pies. A lo largo de esto. Pero entonces, ella escribió. Entonces yo ese día me fui a dormir un poco como con un run, ¿no? Porque una cosa que sí que, bueno, no me cuesta nada reconocer aquí, es que a mí a veces como que de primeras me puede costar un poco como que me des un mensaje o un consejo en plan como que parece que me rebota, pero es como una flecha que se clava. Sí, sí. Y entonces luego yo voy como rumiando. Claro, es una semillita que se planta para que crezca. Que entonces yo me fui a dormir y al día siguiente dije, bueno, esta chica, que parece que tiene interés en mí, me ha escrito aquí y bueno, había puesto el número de teléfono, digo, no pierdo nada por mandar un WhatsApp. Muy bien. ¿Y cómo? Pues bueno, Miriam ahora mismo está como diciendo, vale, sí, pues muy bien. Entonces, claro, ella me manda una foto en ese momento, porque ella... Claro, porque también estábamos pensando, a ver si esto es mentira, ¿no? Pero yo, ya la habíamos investigado, ya sabíamos que existía. Sí, y en ella, realidad. Te manda fotos... Claro, ella justo está en el gimnasio, porque bueno, hay 5 horas de diferencia con Argentina, y entonces me manda una foto como está ahí en el gimnasio. Entonces yo reenvío esa foto al grupo como diciendo, mirad, le he hablado, sobre todo para que lo viera Miriam. Claro. Tal. Y entonces, claro, Miriam diciendo, ¿y esa foto de dónde la sacó? No sé qué. Digo, no, que es que le he hablado, no sé qué, estoy hablando con ella. Yo pensando, tú has hecho otra investigación por tu cuenta y no me la has contado. No, claro, le he hablado. Decidí que dije, bueno, por hablar no perdemos nada. Y bueno, esto un poco, esto pasa el 26 de mayo de este año. Y entonces, pues al final, esto todo converge en que... Lo puedo decir. Bueno, no lo sé hasta qué punto. De repente me llega un mensaje al WhatsApp, una captura de pantalla al WhatsApp. Eran unos billetes de avión. Exactamente. De repente, es verdad. Es llega. Que eso fue claro, muy fuerte. Y entonces, claro, al principio se pensaban que eran estos en plan de ¡ah, te vas a Argentina! No. Y dije, no, viene a Argentina a mí. Es que es fuerte, es que es muy fuerte. Imagínate que no hubiera habido siguiente temporada y no pudiéramos contar esto. Entonces, ¿qué ocurre, Sergio? Pues de repente, pues voy hablando con esta chica, con Ceci, se puede decir su nombre. De hecho, tengo un montón de cosas. Pero bueno, te lo doy después, ¿vale? Te doy después un algo. ¿Qué curiosidad? Sí. Tengo por aquí escondido, no sabes lo que es. Tengo por aquí escondido que no sabe nada. Entonces, pues estoy hablando con Ceci y pues bueno, pues vamos hablando un poco pues, de la vida, además, cosas, Ceci, tal. Ceci habla y enamora. O sea, es que los audios de Ceci me enamoraban hasta a mí. O sea, es que yo decía, Sergio... Es tu momento. Y nada, al final, pues ella quería venir a España y también quería hacer el Camino de Santiago. Y, claro, esto desemboca en que, pues digo, oye, yo en verdad nunca me había planteado hacer el Camino de Santiago. ¿Qué mejor momento que con una persona vegana, ¿no? Bueno, pues para mí sí. Hacer el Camino de Santiago, porque si no, no lo haría yo nunca. Vamos a ver, a mí esto es cuando ya me lo dijo y dije, estáis de la olla. O sea, que venga a España a conocerte, ok, pero que no la conoces de nada y os vais a meter en una aventura que es caminar no sé cuántos kilómetros al día, que acabas hasta los pies, nunca mejor dicho, por no decir otra cosa. Yo solo vi risky. Un poco rozando el límite de lo... El límite de os vais a odiar, chico. ¿Qué ocurrió? Entonces, nada, pues por hablar un poco como brevemente, los primeros días la estructura fue, estuvimos en Barcelona... Tuvisteis 800.000 citas, yendo a todos los restaurantes veganos, habidos y por haber... El primer día, o sea, cuando ella llegaba de madrugada y yo fui al aeropuerto de Barcelona para esperarla. Entonces llega al aeropuerto de Barcelona. ¿Cómo fue ese reencuentro? O sea, ese primer encuentro. Bueno, yo la veo que sale... A ver, ya llevabais meses videollamando. Videollamada, es hablando. O sea, ya sabíamos que había un feeling entre las dos, entre nosotros dos, ¿no? O sea, que había quedado claro que había un feeling. Y bueno, yo la veo que iba cargadísima, claro, porque lleva una mochila suya y luego otra mochila con cosas que nos ha traído. Ahora yo lo puedo como decir. Y pues nada, se quita la mochila... Y... ¡Ay, qué cara que pone! ¡Ah! ¿Y qué? Es que esto no me lo has contado. No lo sabes. Y, bueno, pues me planta un morreo ahí. ¡Me encanta! Lo que ha hecho Malditos Veganos, esto es muy fuerte. Es que esta historia es que es de las mejores historias que conozco de la vida, tío. Te lo digo en claro, serio, ¿eh? Esto yo lo he contado en privado con Sekiam. Y claro, bueno, porque esto... y luego rebobino y recupero una parte de esa conversación. Claro, porque yo... no iba a ir así. Yo iba como mucho más, un poco como comedido. Porque tú eres tal. Muy comedido en general, claro. Y muy respetuoso, ibas siempre con pies de plomo. Pero claro, ya cuando pues la otra parte pues ya fue así, dije, ah, vale, un pedazo pues, de morreo. Pues ok, todo. ¿Y tú cómo te quedaste? Bueno, pues yo fluí. Morreo vegano. Yo fluí, todo tope. Lo fluible y ya está. Ya está. Y eso fue el empezar. Claro, entonces, por recuperar un poco, cuando yo le he contado un poco la historia a Sikiam antes, claro, Ceci cuando escribió, ella no sabía qué edad tenía yo real. Ella se pensaba también que tenía 32 años. ¡No jodas! Sí. Es que lo aparentas. Sí, o sea, pero... ¿Y cuando se lo confesaste? Pues es que, claro, el primer día, que cuando estábamos hablando, ella me dijo que tenía 40 años. ¡Ah! Claro, y yo le dije, bueno, no pasa nada, porque yo tengo 39. Entonces fue como, ah, pensaba que eras mucho más joven. No, pero estamos como de la misma quinta, entonces fue... Maravilloso. O sea, es que, de verdad, todo bien. Todo bien, en ese sentido. Y entonces, pues estamos los primeros días en Barcelona. Vemos pues yo también pensaba que Ceci era muchísimo más joven. ¿Sabes? Yo pensaba que ya tenía como 34, 33. Una de las cosas que ella dice es que los veganos somos como 10 años metabólicamente más jóvenes. Y bueno, puede ser cierto. ¿Ah? Podemos yo dar quiero fe estudios nosotros. Aquí de esto. Podemos ser más. Tenemos ejemplos, pero vamos. Yo quiero estudios que lo confirmen. Y entonces, pues bueno, los primeros días estuvimos por Barcelona, o sea, porque no llega y justo vamos al camino. O sea, estamos como 5 días o así en Barcelona, venimos a Madrid y luego ya vamos a hacer el camino. Y luego os cuento un poco todo el tema del camino, cómo ha sido hacer el camino de Santiago vegano y demás. De hecho, llevo, no sé si se verá por aquí, pero yo una camiseta del camino de Santiago. Que ponen por aquí es que yo quería nombres. Hacerlo, pero se me han pasado un poco las ganas al ver que se come tan mal. ¿Se come tan mal como se ve en los vídeos de TikTok? Bueno, ahora te cuento. Vale. Yo te veo haciendo el camino de Santiago. Yo ya no me veo haciendo el camino. ¿No te ves el camino? Bueno, es una experiencia, ¿eh? Yo creo que... Sí, hay muchas experiencias en la vida. entonces... No hay por qué vivirlas todas. Estamos en Barcelona, intentamos ir al Magma Bakery, el sitio de Toni Rodríguez, tiene adultos y demás. La primera semana que estuvimos en Barcelona estaba cerrado porque estaba de vacaciones. Conseguimos ir la semana después, pues estuvimos un par de días en Barcelona. Todo riquísimo. Miriam, me cambió el paladar. Yo luego probaba una cosa que no era hecha por Toni. Y me sabía, o sea, yo probaba no sé un dulce. ¿Qué es esto? ¿Qué es Toni esto? Toni Rodríguez, o sea, te mandaré, es como una cafetería con dulce vegano que hace Toni Rodríguez. Bueno, sí, en el Beckfest, Toni es un chico que a veces, yo creo que has tenido que hablar con él, que también es calvo, así que se parece un poco a Sequia, bueno, es pastelero. Es que ese también es el de Eura. Sí, también, bueno, no Mark, pasa nada. ¿No? Sí, pero bueno, no pasa nada. Seguro que te mando una foto y sabes quién es. Bueno, vale. Yo después probaba un dulce de estos de supermercado y digo, me sabe mal, o sea, porque tengo el paladar me la había distorsionado. La comida de Toni Rodríguez de ahí del local que tiene, o sea, qué fuerte. Ahora ya le he recuperado mi paladar antiguo, ya puedo comer guarrerías que no sean de allí, pero es que estaba todo riquísimo. Estuvimos también en otro restaurante de Soriente allí en Barcelona. Bueno, ese sí lo he probado, sí. Qué bueno está. Fuimos al Parque de Güell, bueno, hicimos un montón de cosas, tal, y pasamos, veníamos un día aquí a Madrid. Vamos a Frutas Prohibidas, porque obviamente hay que ir a Frutas Prohibidas. Yo no me... Bueno, disfrutamos absolutamente de toda la comida de Frutas Prohibidas. Y fuimos también a ver el espectáculo del Rey León, que yo no había estado. También muy chulo. ¿Le hiciste un regalo? Le hice un regalo, es verdad. Que está leyendo ahora mismo, que es tu libro, con tu dedicatoria. Y luego también, el día siguiente, cuando luego por la tarde teníamos que coger el tren... vamos al barrio de las letras, nos hacemos un tour, digamos, que nos guían por allí, nos cuentan la historia de Góngora, oh, tal, los escritores, tal. Total, que nosotros pensábamos que íbamos como bien de tiempo. Ahora viene el plot twist de la historia. Esto yo creo que no lo sabes. A ver. Porque no todo va a ser momentos felices. Y, bueno, pues yo pues estaba mirando y digo, vale, vamos bien de tiempo. Vamos a la estación de Atocha. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Y era Chamartín. Y... Llegamos a estación de Atocha. Esto es de no madrileño. Esto quiere decir que a mí me ha pasado alguna vez. O sea... Pero esto es una cosa muy de no madrileño. ¿Por qué Atocha? Porque estás acostumbrado a ir a Barcelona. Claro. Claro. Y no, para el norte se sale desde Chamartín. Entonces, yo había visto... Y se daba un huevo en ir de Atocha a Chamartín. Yo, digamos que en el... había visto los billetes en tren, pero estaba como mirando todo el rato, Orense, Orense, Orense, y no vi que en la parte izquierda, es como si tuviera este ojo tapado, no veía que ponía Chamartín. Estamos bajando por Atocha y me dice Ceci, pero aquí pone Chamartín. Subimos las escaleras a Atocha. Quedaban 15 minutos para que saliera nuestro tren. No jodas. Te lo juro. No llegasteis. Salimos afuera, intento parar un taxi, estábamos en las salidas. No, no, no, aquí no, tienes que ir al otro lado. Claro, la gente de Madrid estará diciendo... La gente que no es de Madrid dirá, ¿qué está diciendo? Yeah. Tienes que cruzamos la carretera, vamos al otro lado. Claro, había una cola de gente esperando el taxi. Tuvimos que meter a la cola porque no nos podíamos colar. O sea, ¿llegasteis? Espera, espera. No, es que necesito la respuesta ya. Claro. Llegamos a montar el taxi, nos montamos, metemos las maletas y decimos al taxista, tenemos que llegar al Chamartín, hay un tren que sale y cuarto. Me dice, no llegáis. Da igual, llévanos allí. Yo en ese momento estaba en el coche pensando como, ¿sabes el meme este del tío este que está como una pizarra con todo? Pues yo era así, por fuera se me veía como súper serio, como si estuviera enfadado o tal, pero en realidad por dentro estaba como pensando en plan buscando todas las opciones, si alquilo un coche, sería súper caro, si pillo un taxi, bueno, se me va a ir a un ojo de la cara... y ahora explico por qué todo esto. Si pillo un autobús, bueno, tendré que mirar a ver qué autobuses hay. Hay un tren que sale más tarde, pero no me deja cambiar el billete a ese tren. Quizás es porque va con enlace. Bueno, estuve a punto de cancelar los billetes como para intentar recuperar parte del dinero, no los cancelé. Y entonces coge Ceci, que estaba a mi lado, y me dice en plan de... no pasa nada. No pasa nada. De alguna manera lo vamos a solucionar. No te preocupes, ¿qué tal? Y entonces, ese momento, y yo a veces cuando lo hablo con algún amigo y gente que me conoce, con otras parejas que he tenido, me han dicho eso con, no voy a dar nombres, pero esto con tal persona, imposible. O sea, eso hubiese sido un drama. Ya. Total, llegamos a Chamartín y yo veo que hay un montonazo de gente afuera. O sea, que había un atraso de tren. Salimos, bueno, yo intento pagar, justo no me detecta el Face ID del live, todo mal. Intento poner el código, me equivoco, vuelvo a ponerlo ahora sí, pongo pago con la tarjeta, salimos, cogemos las botellas, se nos había derramado el agua, un agua que llevaba una botella de Ceci por el maletero, perdón al taxista. Salgo, y que además Chamartín estaba reformado, yo no había estado en el nuevo Chamartín. Sí, está horrible, está en obras, está y desastroso. Y veo los letreros lumínicos en los que están los trenes, y yo buscando lo de va con retraso, llega a tal hora. Y veo que mi tren son I4, o I20, no me acuerdo, pero bueno, que salía I4 mi tren. Y estaba ahí puesto. O sea, era más tarde de la hora que estaba allí. Y seguía puesto. Pero seguía puesto. Vía 20. Y yo digo, le digo, corre, corre, no sé qué. Voy corriendo y veo que en la vía 20 está la de Renfe pasando el cierre de... ¡No! Llego ahí con el billete tal y hace... Y vuelve a abrir porque estaban todavía bajando la gente por las escaleras mecánicas. Aún no había salido el tren. Llegamos a tiempo. ¡Qué fuerte! ¿Y por qué digo que esto es importante? Porque nosotros hicimos el Camino de Santiago semipijo. Es decir, lo hicimos a pie, más de 100 kilómetros para que te den la compostelana, que de hecho la tengo por allí. ¿Más de 100 kilómetros? Más de 100 kilómetros. No piensas hacer esto. No piensas hacerlo. Y... nosotros habíamos reservado los alojamientos, entonces nosotros teníamos que llegar ese día a Sarria, al día siguiente al otro, porque luego el último día teníamos el avión desde Compostela a Barcelona. No había posibilidad de llegar más tarde, teníamos que llegar ese día sí o sí. Llegamos, bueno, pues ya claro, toda esa montaña rusa de emociones, porque era que no, que luego que sí. Bueno, ella dice siempre que tiene como mucha suerte, ahí se pudo comprobar que sí. Entonces llegamos ya a Sarriá. Llegamos ya para hacer el Camino de Santiago. Cuento brevemente cómo va el tema del Camino de Santiago. Nosotros hicimos el Camino de Santiago francés. Es desde Sarriá hasta Santiago. Es como el más típico. También es como el más cómodo. Nosotros ya habíamos llevamos las mochilas solo. Teníamos como algún chocolatito, alguna barrita como para ir picando a mitad del camino. Alguna fruta también, algún fruto seco. Y luego ya sí que íbamos a ir improvisando sobre la marcha. No pillamos ningún tema de restaurante ni miramos nada así. Eso sí que fue tal. La primera etapa, generalmente, el problema del Camino de Santiago, cuando se hace, que yo creo que eso también nos benefició, cuando se hace, digamos, de la forma normal, que es lo de dormir en albergues, es que a ti te puede pasar que llegas a un albergue y te diga... No hay sitio. No hay sitio. Y tienes que ir y tú estás reventado de la vida y tienes que ir caminando 5 kilómetros, por ejemplo, hasta el siguiente albergue. Entonces, claro, nosotros no teníamos prisa, porque nosotros ya teníamos la habitación reservada en un alojamiento maravilloso. Claro, además, una habitación para vosotros dos solo, claro, un albergue con todo las el mundo. Condiciones eran, las condiciones eran que cada alojamiento tenía que tener una habitación con, bueno, con cama doble y baño privado. Entonces, teniendo eso, nosotros ya fuimos pillando los alojamientos. Claro, tú piensas que esto lo pillamos como a 2 meses vista, porque planeamos el viaje con bastante antelación. Entonces, claro, súper cómodo, porque luego tú, pues es verdad que el primer día sí que madrugamos un poco más. La comida, Sergio. O sea, vale. Que me hables de la comida. Bueno, o sea, nuestro mejor amigo, las legumbres a la jardinera. Vale, o sea, bote de Mercadona. Bote de Lidl, supermercado, de... tal. ¿Por qué? Pues porque obviamente... ¿Y pues, pimientos de padrón? Pues fíjate que no comimos. ¿En serio? Pues yo se lo había comentado que era como típico, pero no coincidió que fuéramos a ningún restaurante o sitio así que hubiera. Pero o sea, seguro que, no que había. Pero sí que encontramos calabizo. Ah, bueno. Hubo un sitio... Ah, bueno, ostras. Que es verdad que yo tenía que contar esto en el podcast. Bueno. Creo que fue... En la tercera etapa o algo así, donde había pues un sitio. Bueno, yo me voy al baño, luego vuelvo. Vemos que tenía calabizo. De hecho, tenían como el potaje de calabizo con garbanzos. Vale. También lo pillamos. ¿Pero era un restaurante? No, era como un... No era como un restaurante. Era como... O sea, porque en el Camino de Santiago... ¿Qué era? Sí, era como una especie de bar. Entonces, yo salgo del baño. Y me dice Ceci, mira, que me está diciendo el señor... que es vegetariano. Y yo digo, anda. Y entonces pues empieza a contar que sí, que él es vegetariano, tal. Y entonces nosotros pues como que dijimos, vale, tiene sentido que aquí haya calabizo porque el señor este es vegetariano. Y dice, claro, pues como que huevos comen porque tiene gallinas, no sé qué, vale. Y a la que salimos me dice Ceci, ¿sabes que te dije que era vegetariano? Me dice, sí, sí, claro. Me dijo, sí, es vegetariano, pero que cuando se le mueren sus animales... se los come. ¿En plan? ¿Qué animales? O sea, él tenía como gallinas, que comía huevos y demás, pero dice, no, yo soy vegetariano, solo me como mis animales. Y es como, no has entendido. Madre mía. No has entendido nada. Pero ahí no. El señor, convencido de, sí, sí, yo soy vegetariano tal. Bueno, pues la verdad que fue vegetariano, pero no mucho, ¿no? Vegetariano, pero no nada. Entonces, bueno, al final hacemos el camino, ya te digo, pues... ¿Por qué la gente se llama cosas que no es? Es que no entiendo. Esto me enfada. No sé qué sé decir. Donde sí que te puedo decir que comí vegano y muy rico unas pizzas veganas que tenían variedades en Arzúa, en una parte del camino. O sea, es bueno, el camino, las rutas normales del Camino de Santiago. En Arzúa había un sitio en el que había pizzas veganas. Muy bien, unas señoras pizzas bien grandes. Y bueno, llegamos a Santiago, todo bien. Y claro, toda la experiencia de viaje, como te he dicho, como tú piensas que no teníamos ninguna prisa. Nosotros teníamos como una competición que era ahora somos los últimos, porque nos adelantaban hasta las ancianitas. Muy bien. Entonces, es que así sí. Todo, o sea, todo como que fluyó de manera en el que, es un poco en plan de, jolín, qué bien, ¿no? Qué cómodos estamos aquí y demás, el alojamiento y todo chulo. Llegamos a Santiago, bueno, ya pedimos toda la compostelana, bueno, hicimos yoga del peregrino, una cosa allí en Santiago. Bueno, unas chicas que... ¿Sabes qué? Yo tengo un montón de amigas que son gallegas y se meten muchísimo. Con el camino, con los peregrinos. Os llaman hippies. Y dicen que ensuciáis mucho la ciudad y que no les gusta nada. Bueno, pues no será por mí. Yo siempre... A ver, entiendo que habrá esto. La gente está muy enfadada. La gente de Santiago y la gente gallega que con conciencia está muy enfadada en general. Yo, de hecho, yo he ido 2 veces a Santiago y me gusta mucho ir a la catedral, pero porque como socióloga me flipa ver los rituales de la peña cuando entra a la catedral. Bueno. Porque se monta cada... espectáculo, que sí que es un poco hippie la cosa, ¿no? Es un poco... Bueno, yo en ese apartado como que no lo viví, entonces, no sé, yo llegué allí, yo ni siquiera mucha gente... Hombre, tiene que ser una cosa como que flipas, ¿no? A que terminas el... O sea, sí que vi la catedral, pero nosotros llegamos a Santiago reventados y lo primero que fuimos fue ir al hotel y luego por la tarde ya fuimos a la catedral cuando habíamos descansado. Pues entonces, nada, hacemos el camino, nos dan la compostelana, todo súper bien... Y luego ya volvemos a Barcelona y todo bien con Ceci. Claro, todo bien, todo maravilloso. Con la chica vegana, ¿qué? Del podcast. Es que esto es una cosa que me encanta. Entonces, pues súper bien todo, súper cómodo. La verdad que en este sentido, yo como que agradecí mucho el hecho de volver a pasar tiempo con una persona. Claro, porque tú piensas, no tienes que preocupar de si la otra persona... O sea, porque al final estás alineado, ¿sabes? Claro, entonces, valores. Entonces, la comida y todo, pues no había ningún problema. Luego, además, que nos daba igual comer las legumbres de bote. Entonces era como, vale, chulo. ¿Se come el tofu crudo? Pues se comería... No comimos. Es que le gusta el tofu crudo. O sea, entonces, ya está, almas gemelas, ¿qué quieres que te diga? Entonces, como fue todo tan bien, la verdad que fue muy maravilloso. Y, bueno, nos vamos a volver a ver. Hay que decirlo. Esto es fuerte, esto es fuerte. O sea, es decir, va a volver a España... ¿A dónde? ¿A dónde, Sergio? Dilo, dilo. ¿A dónde? Es que no sé si se puede decir ya. Bueno, no lo sé, a ver si se va a arrepentir de venir aquí a España. Venga, no lo decimos. Lo dejamos como entredicho. A lo mejor viene. A lo mejor viene, Ceci. Ah, bueno, mal, ¿no? Va a venir sí o sí. Va a venir sí a o sí. A lo mejor la vemos. A lo mejor la vemos. A lo mejor la veis. Claro, porque cuando el día que estuvimos hombre, en Madrid... Hombre, yo espero verla. Claro. Contigo o sin ti. Ceci, claro. Tú, yo. Tenemos que quedar. Muy bien. Y es un poco esta historia. No sé si tienes alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. No, de todo no. Esto. ¿Has sido feliz, Sergio? Sí, o sea, yo al principio lo que sí que tengo que reconocer, y además fue un poco a raíz de hablar con ella, es que yo no lo reconocía, pero yo me había formado una coraza. 100%. Yo tenía una coraza. Yo te lo decía, estás cerrado, no te permites conocer a nadie. Yo te decía, tío, estás en bucle, trabajando todo el día. La vida es más que trabajo. Date un momento para encontrar algo que te ilusione, para encontrar el amor, no sé. Y ese fue el audio que le mandé, sí, básicamente. Yo creo que sí. Yo creo que, o sea, yo lo que digo, o sea, yo valoro mucho sobre todo tu opinión. Yo creo que ya lo ves, que igual no en el momento, porque a veces como que también tengo ese orgullo de no reconocer las cosas en el momento, pero pues como tú dices, es ¿qué algo... va, Sergio? Eres súper autocrítico, recoges enseguida todo lo que se te dice, eres una persona súper bonita. Ay, muchas gracias, te mereces verdad. Todo lo mejor del mundo. Te lo digo de verdad, te lo digo de corazón. Y entonces, pues Ceci obviamente ha vuelto a Argentina, pero eso, o sea, sí que tenemos previsión de volver a vernos, porque va a volver a España en algún momento, este año, es lo que puedo decir. Venga, lo dejamos y, ahí. Claro. ¡Ah! ¡Qué fuerte! Tengo un montón de cosas. Entonces, te voy a dar esta, por ejemplo, para no probar. No me he comido un alfajor nunca en mi vida. Bueno. En mi vida. En plan, yo no sé a qué sabe esto. Bueno, vas a ver porque es una experiencia. Qué ilusión. Tengo un montón Nada de... me gusta más que comer comida vegana en directo. Dulce, chocolate, azúcar. Es que me encanta. Este de aquí, que la marca, me encanta un montón. Bueno, es... Sekiam también lo ha probado. Felices las vacas, pone. Claro. Me encanta. Sí. Pero exceso pues, en azúcares. Sí, esto es... ¿Este es el Ministerio de Argentina? Sí, es el etiquetado. Qué fuerte, y, no bueno, esperaba yo del ahí vemos Argentina, a... del gobierno de Argentina, que etiquetara todo tanto. Sí, bueno, en Chile también, yo creo que es alguna legislación a nivel de allí de... Bueno, vamos... ¿Cómo huele? Uy, espérate, un momento, vamos a pasar a la cámara de Miriam para que vea un poco cómo... Qué fuerte, un alfajor vegano. ¿Le doy? ¿Lo pruebo? Sí, sí, dale, por supuesto. Está crujientito, tiene crema de maní... Sí, te quiero un montón. Bueno, pues hay un montón para todos, que luego los repartiré. Rico. Y bueno, no sé, esta es un poco la historia de cómo pues bueno, Ceci consiguió romper un poco esta coraza y yo se lo dije un poco, o sea, que en verdad fue a raíz pues esta de... Esta es la historia de cómo, no que Ceci rompiera tu coraza, sino esta es la historia de cómo... En cualquier momento, en cualquier parte del mundo, puedes encontrar a alguien que encaja contigo. También si eres vegano, también si tienes valores sí. que son a veces tan difíciles de encontrar en la sociedad, hay un lugar para encontrarse, ¿no? Hay un momento. Solo hay que buscarlo. Si no hubieras dado el paso de escribirla, no hubieras vivido toda esta historia. Obviamente. A veces que hay que dar un paso. La suerte no llega, la suerte la encuentras. No es que la gente tenga suerte, es que la gente se mueve y hace muchas cosas. Y entre todas esas muchas cosas, de repente aparecen pues, personas maravillosas, como Ceci. La verdad, que y ya no solo por el tema del veganismo, que también que eso es un plus, sino también, precisamente, a mí una de las cosas que más me marcó fue ese momento en el coche, en el taxi, yendo. Con esa tranquilidad. Claro, o sea, porque yo me sentí súper responsable, porque al final es verdad que, aunque yo asumí un poco ese rol de llevar todo, el hecho de que me había equivocado yo, porque está 100%, pero 100% convencido. Y no si llega, nada. No, pero salió todo bien. Entonces, luego fue como, no pasa nada, ha estado todo bien. Pero el hecho de cómo reaccionó ella, a mí, eso me marcó. Quizás porque no estaba acostumbrado, quizás por su forma de ser, que ya no es, que si no hubiese sido vegana, pues habría sido, wow, ¿cómo es esta persona? Pero es que además es vegana, entonces fue como, wow, o sea... Es que tú además lo habías dicho, que no ibas a estar con nadie que no fuera vegano. Que ya no estabas para esas cosas. Sí, y es que, bueno, puedo hacer un pequeño spoiler aquí, que tampoco he contado tal, pero es que me he mudado de casa y ahora no comparto piso con nadie y estoy, llevo un mes ahí. Es maravilloso abrir mi nevera y ver 7 bloques de tofu. No exagero. Que se va a comer crudo uno tras otro. O sea, ver ahí mi pila de legumbres con, a la jardinera, que tengo unas pilas, porque después del camino, después del camino de Santiago... Nada. No, pero luego tengo otras cosas. Tengo también coliflor hecha y tal. Pero como que tengo allí porque son de emergencia. Vale, vale, vale. Pero bueno, hay que comer legumbres todos los días. Yo hago batch cooking, pero es que yo me cocino las cosas. Sí, pero tú eres un poco como si fueras argentina, que allí no ya han llegado los botes de legumbres. No, sí, sí. Lo que antes sí tiraba más de botes de legumbres. Ahora estoy un poco tradwife. Es que yo iba para tradwife y salí feminista vegana radical. ¿Qué te parece? Pues me parece que tomaste el camino correcto. Total. Y bueno, ya he hablado mucho de mí. Ya te digo, no sé si hay algo más que me quieras decir o que preguntar, que he hablado mucho. ¿Hay algo que te tengo que preguntar? No lo sé, no lo sé. Yo te pregunto en plan si te has quedado con alguna duda. No, no me he quedado con ninguna duda. O sea, todo, ¿te parece todo maravilloso? Me parece todo maravilloso. Muy bien. Yo suelo contar, en mi verano han pasado las típicas cosas. ¿De verano? De verano. Irme a comer una hamburguesa, que la hamburguesa tuviera lácteos. ¡No! Sí. Estoy harta. Estoy harta, chicos. Ya no me fío de nadie. A mí ya no, nadie me va a volver a intoxicar. Se acabó. Y bueno, sí que es verdad que he tenido... Bueno, voy a decir una cosa aquí. Vale. De la que no quiero hablar mucho. ¡Uy! Pero sí que era una cosa que quería compartir con malditos veganos. Vale. No quiero hablar mucho de ello, ¿eh? Porque no quiero llorar. Uy, vale, vale. Pero Coqui está enferma. Ay, no. Sí, mi Coqui está enferma. Está feliz, ¿eh? Está feliz. Me ves que subo un montón de vídeos de ella en la playa, jugando. Pero bueno, la han empezado a dar... No quiero que nadie me mande mensajes sobre esto. No, por favor, no lo hagáis. Ella ya lo sabe. Yo, es una cosa que estoy comunicando a la gente que quiero. Pero de la que no estoy hablando mucho porque no puedo hablar de esto. Ya, como sabéis, entiendo a mí, que te afecta. Coqui me ha hecho vegana. Coqui, o sea, mi perrita es mi vida entera. O sea, es quién soy yo, ¿no? En plan, gracias a ella, yo estoy hoy aquí grabando Malditos Veganos. Por eso, cuando pasó esto, que fue un shock, cuando me enteré porque me lo habían ocultado. Sí. No. Sí, me lo habían ocultado. Cuando me enteré, pues fue un shock. Y bueno, pues le han estado dando unos ataques epilépticos y con 14 años pues no te dan ataques epilépticos. Tiene más pinta de algo cerebral, de algún tipo de tumor o algo así. Tiene 14 años, entendemos que es algo normal. Lleva un mes en la playa, feliz, jugando con las olas y jugando con la arena. Yo no la he visto nunca en ataque epiléptico. Pero bueno, le han dado 3 desde parece ser y sí que ha estado yendo al médico y yo quiero que venga y le hagamos pruebas y todo esto y yo espero que, o sea, conozco perritos que han durado muchos años con este tipo de enfermedades también, pero bueno, una cosa que quería compartir porque bueno, para mí es importante. Claro. Y yo ahora más que nunca pues estoy como muy cerca de ella, jugando mucho con ella y ya está, no puedo hablar más de esto. Vale. Pero bueno, pues cosas que pasan en la vida, ¿no? Y este verano ha pasado una cosa que sí que quería comentar muy rápidamente, porque me parece importante, ¿no? Vale. Cuando di la charla en el Vegan Fest de Sin conciencia de clase, tu lucha me interesa, veganismo, feminismo, ecologismo, luchas transversales, sí. La estoy mejorando. Vale. De hecho, en mi charla, por fin, ya tenía ganas, he empezado a hablar de Palestina. Muy bien. Veis que me he traído una cufilla, porque Free Palestine siempre y porque viva la interseccionalidad. Es muy fuerte como se ha blanqueado deberíamos hacer un capítulo solo de esto, de cómo se ha blanqueado a Israel con el veganismo. Bueno, sí, sí. Y cómo, porque los soldados israelíes usan, ¿tú sabías? Sí. ¿Botas veganas? Sí, sí, sí. Pues son un país maravilloso. Sí, comen vegano también. Sí, y no sé qué. Es muy fuerte, ¿no? Y es muy fuerte cómo esto cala dentro del movimiento y cómo hay agrupaciones veganas que son israelíes y que no importa, ¿no? ¿Por qué? Porque, Sergio, no sé si tú sabes, que es que no tienes que ser el activista que quieren las personas. Tienes que ser el activista que quieren los animales. ¿Has escuchado esto? No, pero me suena un poco al punto al que quieres llegar. Es el típico argumento que están lanzando contra la interseccionalidad, ¿no? Ya, ya. Y yo esto lo abordo en mi charla y lo hablaremos en Be Veggie y lo estoy incorporando mucho. Sé el activista que los animales quieren que seas. Bro, ningún cerdo te está susurrando al oído que seas un machirulo. Ninguna vaca te está pidiendo que seas sionista. Nadie, ningún animal te está pidiendo o diciendo que seas una persona horrible o que no defiendas los derechos humanos. Yeah. Y esto es un básico. O sea, han tenido que salir vídeos de Israel tiroteando animales que simplemente estaban ahí viviendo, que eran animales de los palestinos, para que hubiera gente que, vegana que se posicionara, acabáramos, ¿no? Yo creo que la pregunta ya no es una cuestión aislada, que no tenemos que hacernos preguntas de, oye, ¿cuál es el futuro de los animales? ¿Cuál es el futuro de las mujeres? ¿Cuál es el...? No, no. La pregunta es, ¿qué mundo queremos? Ya. Y para mí en ese mundo cabe todo. Lo que pasa es que hay gente que no. Y para esa gente se está dejando ver. Y yo, bueno, pues yo vengo intensa ya para abrir la temporada. ¿Qué os parece? Bueno, es que es un tema todo lo que está pasando. Y yo creo que obviamente tampoco hay que quedarse callados. Porque es que... Aquí no somos de quedarnos callados. O sea, bueno, ahora esto estamos grabando. Podemos decir que estamos grabando que ha sido esta noche, ¿no? Cuando la flotilla que iba para Gaza. Bueno, están de hecho, yo tengo un colega en la flotilla, sí, Rafa Borrego. De Descifrando la Guerra, me imagino. Con Rafa Borrego, que es vegano, estuve en el Sáhara cuando fui. Fue una de las personas que iba conmigo en el viaje. Sé que es una persona súper comprometida con las causas sociales y con los derechos humanos y con los derechos de los animales. Fue una de las... Cuando yo os contaba en el capítulo del Sáhara, ir a escucharlo, si no, cuando yo os contaba que nos quedamos 30 horas tirados en un aeropuerto y yo comí cacahuetes porque había otro chico vegano que nos dio cacahuetes, era Rafa Borrego, que ahora mismo se encuentra secuestrado por el gobierno genocida de Israel. Así que bueno, espero que todo salga bien. De hecho, yo ahora me iré corriendo a la Mani y le mando muchísimo apoyo. Creo que Rafa es uno de estos ejemplos de que se puede combinar la interseccionalidad. Rafa no ha dejado de ser vegano, ha ido a muchísimas misiones, ha estado en Egipto, se ha pasado no sé cuántas semanas ahora en el barco de la flotilla y él no deja de ser vegano en absolutamente ningún momento. Él no se olvida de los animales y a la vez lucha por otras causas sociales. Son estos los ejemplos con los que tenemos que quedarnos recuperando un poco esa pregunta de... O esa frase que yo suelo repetir de es que prefiero un vegano machista que una feminista que coma carne. Hostia. Porque no te quedas con la feminista vegana. Yeah. ¿No? Porque no te quedas con el chaval que defiende los derechos humanos y que es vegano. Es que esa gente estamos aquí, ¿no? Y no nos vamos a callar y vamos a seguir defendiendo a los animales y vamos a seguir defendiendo un mundo mejor. Y yo creo que esa es la idea que vamos a seguir manteniendo en esta temporada en Malditos Veganos. Totalmente, totalmente. Que, bueno, qué fuerte todo. Sí, la verdad. Fuerte. Yo... Y yo tengo más, pero ya nos vamos a ir. Nos yo vamos lo dejo ir, para ¿verdad? Otro capítulo. Sí, sí, nos tenéis que contar. Yo creo que tenemos que contar también, bueno, más cositas. A mí sí me hubiera gustado contar alguna cosita más de... Pero entiendo que el tiempo es el que es. No podemos estar aquí... Aunque, 800 bueno, horas. Tú estarías 800 horas. Yo, sabes que sí. Sí. Porque me encanta hablar de las cosas que me encantan. Nutrición, veganismo... Y el camino a Santiago ahora. Y ahora mismo también el camino a Santiago. Porque, claro, una vez haces un camino, ya luego... ¿Vas a hacer otro? Es planteable. Yo es que os juro que quería, pero ya no. Bueno. Te ha desilusionado las latas. Comer en lata. Yo creo que se puede. Si lo no, miras, es que igual se da, puede es hacer. Que, no, es que creo que prefiero otra experiencia, simplemente. Prefiero subir el Machu Picchu. Yo qué sé. Bueno, bueno, pues está muy bien. Pero está muy bien. Igual prefiero hacer otra cosa. Bueno, está bien, se comparte también, ¿eh? Yo respeto a todo el mundo, incluso a quien no quiere hacer el Camino de Santiago. Pero bueno, nada más, despedimos por aquí el capítulo. La verdad que un placer haber estado aquí de gracias nuevo por escucharnos. Contigo. Muchas gracias a Vivegi también. Ya sabéis, día 7, el domingo, el lunes es fiesta, podéis venir a ver las dos charlas, y súper importantísimo. Y nada más, que esta temporada, aunque sea más cortita, sigue. Y bueno, que la semana que viene vamos a seguir siendo unos malditos veganos. ¡Qué ilusión! ¡Qué fuerte! ¡Un besazo! ¡Cuidarse! ¡Chao! ¡Chao!